sea una agencia para ellos y de esa forma se realice un proceso o se comience un proceso al menos de desestigmatización a manera de terapia social. Y bueno, transmitiendo desde, pues es el intro, hay que hacer el intro, es importante, ¿no? Todavía no tenemos tantos radioescuchas, entonces vamos siempre dando esta introducción, creo que es importante, ¿no? Y bueno, bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? En esta tarde calurosa. Esta, o sea, calurosa tarde. No sé. Pues, no sé, sí, se ha estado haciendo calor, ya comienza a atardecer, de hecho a anochecer prácticamente aquí en el barrio chino de Guanatos, transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Cartón. Ya me di cuenta de que sí hay un delay en estos audífonos. Ya me empecé a escuchar mi voz. Sí. Está muy locochón. Yo por eso me los quité. Ya. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas sean otra vez. Después de haber hecho la presentación del programa, ¿qué te parece, Ale, si vamos dándoles nuestras vías de contacto? Vale, primero, para quienes no nos escuchan, pues darle nombre a estas voces. Yo soy Alejandra González, también los saludamos a nombre de Andrea Martínez y Andrea Velázquez, que son otras de las participantes, compañeras mías, que son que posibilitan que este programa se logre. ¿Y tu nombre cuál es? Perdón. No dijiste tu nombre. Sí, olvidé, Aref Palacios, de este lado del micrófono. Y creo que también sería importante empezar a presentar a los participantes, ¿no? A los del Zapote, a los que también hacen este programa. Entre ellos, José, el licenciado Lais, Perla, Elvia, Marcela, Osvaldo, Gema, que son pues los participantes. Sí, son todos, ¿verdad? Sí, ya los hemos dicho todos. Así es. Y bueno, me gustaría agregar que justamente el programa de hoy va muy relacionado a esto que estabas diciendo. Como intro, algo que me gustó fue dar espacio y ahora sí que yo lo nombré desde mis palabras, como trascender estas fronteras y estos límites, estos muros, ¿no? Para que sean escuchadas estas voces y aprovechar estos espacios y estas ventanas que son... Pues es radio en internet, entonces aprovechar estas ventanas para hacer escuchar las voces de estas personas que ojalá algún día se den la vuelta a visitarles, pero pues... Hacer porosas las paredes de la institución y transmitir a través de estas ventanas de sonido nuestro programa de radio. Y creo que, no sé... Mencionabas algo que hemos repetido mucho en las últimas transmisiones que me parece importante resaltar, que es desestigmatizar la locura y la enfermedad mental, ¿no? ¿Y qué es la enfermedad mental? Pero más allá de qué es la enfermedad mental, ¿quiénes son las personas que son catalogadas o diagnosticadas con enfermedad mental? Y eso es lo que me parece algo muy pertinente de abordar, porque justo la grabación que ahora vamos a presentar pues tiene que ver con las aficiones y con que las participantes y los participantes nos van a contar un poquito de lo que son ellos y lo que han sido ellos. Vale, antes de transmitirles las grabaciones de campo que hacemos, que como ya saben es para lo que venimos aquí, es la médula de nuestro programa, vamos a darle las vías de contacto para que podamos hacer este ejercicio de comunicación radial, porque también es muy importante que ellos sepan que son escuchados, que ellos y ellas sepan que son escuchados, para que así el círculo se complete, ¿no? Así es, que es bien importante. Entonces, ¿qué vías de contacto tenemos? Pues está la página de Facebook, que es Radio LP Rayado, y ahí nos pueden escribir, pueden escuchar también los podcasts que subimos. Son solamente ahí los audios que hacemos con ellos. Y también nos pueden contactar por lp.rayado@gmail.com, que ya es como una vía más... más privada, más, ¿no? Más privada, digamos. Si quieren, como les decíamos otra vez, igual si les quieren escribir, mandar un video, una cartita, algo, también es bien recibida. y pues en SoundCloud nos pueden encontrar también como LP Rayado, ahí pueden escuchar. Ahí es el contenido, ¿verdad? Uh-huh. Una especie de podcast, uh-huh, aparte del que ya existe aquí en Radio Cartón. Allá también estamos subiendo las grabaciones de campo individuales, ¿no? Editadas ya, más individuales, para que puedan encontrarla de acuerdo con el tema. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, vías de contacto, Facebook, LP Rayado, para los comentarios, el correo también. Y listo, ¿verdad? Así me parece es. Que ha sido todo. Entonces, ¿qué te parece si no queda nada más en el tintero? Vamos mandando el audio, vamos mandando el programa. Tema es las aficiones, como ya nos comentabas. Vamos a estar escuchando de nuevo a José, a Osvaldo, a Olais, y antes de que Pavel lo mande. Y a Marcela. Y a Marcela, que también estaba allí. Vamos a escucharlos a hablar en esta sesión acerca de sus aficiones. ¿Algo más que quede por decir? No, queda bien y ya seguiremos platicando, regresando. Vientos. Y flor de rojo. Muy buenos días, estamos el día de hoy transmitiendo desde Caizame. Vamos a hablar acerca de las aficiones y pues esperamos que les guste escuchar lo que nos quieren contar. Es muy importante para nosotros recibir sus comentarios, a ellos les gusta mucho escucharlos. Y nos da mucha emoción poder estar en contacto con ustedes. A ver, vamos a platicar, como les dije, de las aficiones. ¿Quién quiere comenzar platicándonos cuáles son sus aficiones de hoy en día? ¿Qué les gusta hacer el día de hoy? Pues mi afición es tomar café, fumar cigarro. Son los vicios que tengo. Me gusta el café, me gusta el cigarro. Me gusta caminar, me gusta hacer un poco de ejercicio, hacer los bultos de la ropa. ¿A dónde te gusta ir a caminar? Yo camino ahí en el patio. Camino en el patio. Camina 10 metros, se ríe. Camino para allá, pero no lo veo. Punto. Me gusta darme lo que yo tengo. Yo compro la tienda, me dejaron. Vino mi hermana, Ale. Vino mi hermana el sábado. La de pelo negro blanca. Mm-hmm. Tengo una hermana bonita y una de pelo negro. Pero la llevamos bien en la familia. O sea, aunque tengamos una, aunque mi hermana tenga el pelo negro y sea blanca, y la otra sea abuelita, y la llevamos bien, platicamos entre nosotros, tengo un pelo un poco cafezoso aquí encima. ¿Puedo decirle a mi licenciado? ¿Licenciado no se le hace que a veces es medio racista? No, no, fíjate que todos somos iguales ante los ojos de Dios, alguien. Muchas veces no que sea Dios yo, sino que mi abuelo. ¿Pero le gustaría ser Dios? No, no tanto que sea Dios, no. No tanto, no tanto. Un poquito menos. Pero, como dice la canción, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero yo pienso que al final se podría ver un final diferente que ahorita. Pero ahorita vamos a compartir y vamos conviviendo. Yo tengo aficiones al cigarro, a tomar Coca-Cola, a caminar también. Y en tiempo pasado tenía aficiones al fútbol y a las carreras de autos. Ah, te gustaba correr. ¿Y tú los corrías o solamente ibas? Yo corría también y iba también a verlos. ¿Qué tal? ¿Mucha adrenalina? Mucha adrenalina, me encanta la adrenalina. ¿Cómo se dice? ¿Hockey? ¿El hockey? ¿Hockey? ¿Cómo se dice? ¿Eres hockey? No. No, no tienes cuerpo de hockey. No, las carreras de autos. No, no de caballos. De autos. Me gustaba mucho la adrenalina y todavía me sigue gustando. ¿Y ahorita qué haces como de adrenalina? Ahorita nada. Pues yo también me gustaba caminar, me gustaban las carreras, iba a al autódromo de Cajititlán para los rallies de los Mustangs. Me gustaba mucho, iba con mi marido, bueno, cuando estaba yo casada, y jugábamos en el periférico carreritas. O sea, ¿tú manejabas? Yo manejaba, pero arriba de 180 kilómetros por hora. Bueno, a mí me gusta, todavía lo hago, caminar, lavar coches, hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio. Mujeres, nunca pierdo de ojo. dame un buen taco de vista. O sea que hasta ver es una afición, ¿eh? Hasta ver es una buena afición. Se vuelve... Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces hay que ver para sentir. Hay que ver. Hasta no ver, no creer. Ay, ya lo dijo alguien desde hace mucho. Ahora entiendo a los señores que se ponen ahí en el parque de... No pasa así, ¿eh? No pasa, se vuelve la afición, ¿verdad? ¿Eh? Con los años. De ahí es del periódico la afición. De ahí es del de eso de la afición. A ver, ahora sí, Galax, cuéntanos, ¿qué te gustaba hacer cuando eras joven? Pues de joven, pues teníamos un albergue en Culiacán, había mi papá era de México, era moreno así como yo, era alto, muy grueso, muy fuerte, con un poco de pecho, una mano tono, tenía una mano gruesa, así como las mías, pero más gruesas, sí. Las muñecas anchas, no tenía pelo, era lampiño, de barba y todo, tenía barba de mentón. ¿Y qué hacías con tu papá? Pues nada, mi papá, tenemos un albergue en Culiacán. Los Ramos vivían enfrente de nosotros, don Héctor Ramos. Él vivía en mi casa rentada, el papá de Lázaro Ramos. Las tres que quiero son Abigail, la Paloma y la Laura. La Gaby también está a cierto punto, la Rora también, pero es más mal de esa forma. ¿Pero quiénes son ellas, licenciado? Son las novias que tuve. Ah, eran novieros. Sí, fueron mis novias. Su afición eterna. Su afición a las mujeres. La afición. Yo tenía una desde, ahora verán, desde que... No las olvida. No las olvido yo a ellas. Es de corazón de condominio. Me quedé canoso recordando, recordando todos esos... Me gusta, por ejemplo, nadar, jugaba pronto, tenemos un frontón en la casa, tenemos alberca, carnes para asar, había una cocina atrás, guisábamos conejos, palomas, patos, íbamos a pescar a Dautillos, a Tata. ¿A dónde es? Es una playa cerca de Culiacán, con los anzuelos, los aventados así en el mar, y pescábamos los peces. Y preferíamos pescado en la cocina de atrás, había estrella, había camarones en la alacena, había burón, había así, pues así, mi papá no, yo era muy bueno con nosotros, mi papá nos dio todo lo que él pudo. Pues. Pura afición de burgués, se podría decir, ¿verdad? Sí, pues tengo esa formación, pero ya por muchos años en los hospital, pues ya no lo he tenido así. Tengo que andar pidiendo, pues, para el café. Ya. Y una pregunta para José y también para ti, que eran del DF, ¿verdad? Ustedes estuvieron en el DF. ¿Qué hacían en el DF antes de venirse a Guadalajara? Yo estudié primaria ya. Uh-huh. Luego vine acá a Guadalajara y me regresé. Aquí primero la estudié en México, luego aquí estudié secundaria y prepa. Secundaria en Félix Cordero, prepa en el Instituto de Ciencias, primaria en Simón Bolívar, y regresé a México al 1. ¿Pero tu familia era de México o de acá? Mi papá de Puebla, mamá de Guadalajara, de México, ajá, aunque su papá era de Guadalajara, y mis hermanos, pues, algunos aquí, algunos allá, se han dividido todo con el tiempo. ¿Y en aquellos años... ¿Cómo se divertían de jóvenes a las yo me divertía de mucho. Eso me encanta, es como más gusto. Me divertía mucho. ¿A dónde iban o qué? ¿Para divertirse? No, yo nada más cuando era joven. ¿Por eso? ¿Pero a dónde iban? Qué bonito es eso. A mí yo te lo recuerdo. A ver, déjalo. Platícame que me haga los recuerdos. A ver, pues yo fue Culiacán. O sea, yo viví de los 3 años, a los 18 en Culiacán, viví 15 años en Culiacán. Entonces pasaba por uno de mis amigos. Entonces anduve de nuevo primero por la Luz de Chavarría, que vivía ahí por la Avenida Hidalgo, en la esquina. Entonces siempre la visitaba, la llevaba a chocolates o un bonito de peluche. ¿Quién es? O sea, de dinero que me daba, en vacaciones. Me daba mi mamá dólares. Entonces me iba a la Villa de Parilla Crackers, allá a tu zona de zona y halcón, a comprar ropa. Uh-huh. Iba al Kentucky Fried Chicken, a las hamburguesas, a los steaks. ¿Cómo se llaman las otras? Las de... Burger King. Sí. Ahí es el restaurante de la pie, parece que hay un restaurante muy grande. Ajá. Tú llegas, te sientas ahí, llega un mesero, una mesera así, como, o sea, vestido, todo así de uniforme. ¿Y qué desayuno te pasa el desayuno? Yo no entiendo en pleno, pero yo me iba solo a la frontera, me iba solo en tren o en camión. Y llegaba ahí, sacaba los dólares. Pagaba y me iba a la vía en París, compraba unos... Es que no les has explicado, el tren tiene su comedor. Y ahí hay buenas carnes. Se iba al Pullman, ¿era? Me iba al Pullman. Entonces me iba al bar, tomaba ahí en el bar solo. Tenía como unos... 17, 18 años, andaba solo en Estados Unidos. Me cruzaba la frontera, agarraba el camión de Nogales, Arizona, a Tucson o a Phoenix, a comprar ropa, al Bono. Llegaba una tienda grandísima. Pero era, en ese entonces podías traer muy poquita ropa, con una maleta. Ajá. ¿Cómo le haces tú? ¿Tú eres charol o qué? Tenía la mica. Ah. La mica de mi mamá. Que ahí viene mi nombre. Es una mica que te deja pasar. Metías, ¿como cuánto metías en ropa? ¿$20,000 de ese entonces? Sí, como unos 20,000 pesos. Llevaba. No, pues sí tenía dinero. Yo llevaba como unos 10,000 pesos. Uy, unos 10, 15,000 pesos porque me daban dólares, billetes de 100 y de 20 y de $10. Me lo guardaba en la cartera y llevaba al Primal Food de Niza, en Nogales, Sonora. Disculpen un poco mal los de boca. Llegaba con los Sillastosa, tenían un perro muy bravo, una casa de madera, comíamos crema de trigo, pan tostado, leche americana, café caliente. Bueno, no, pero no, una cosa, pues, y era el día así de joven, ¿no? Una cosa que antes de que me enterraran, que me atendieran a mí. Es que don Antonio Gastón era compadre de mi mamá. Mi papá, Ale, billetes. Mi papá murió a los 51 años de edad. Tenía 51, yo tengo 60 ahorita, pero no soy hijo de los Olaifis Boys, porque somos, como ya les dije, somos Olaifis Boys nosotros. Yo no me apellido Jorge Olay Duarte. A mí me dicen hasta cierto punto el Joseph. El Joseph. El Joseph, soy el Joseph. Creo que es cierto eso. Que... ¿Eres famoso, licenciado? ¿Qué? Hasta la de los dos. No, duros. Yo soy famosillo. Ah, como que acá de... Que es de papas, todo eso. ¡Órale! ¿Pero qué? Que con los de agulla y de papas, te lo voy a presentar. Tienen mucho dinero, tienen dinero. Están nuevas, de salud. ¡Órale, licenciado! No sabe. Oye, está padre eso que platicas del tren. Me quedé como con esa idea del tren. Hay tres. Hay para uno, para dos. Para tres, uno y dos y tres personas. Bueno, en el tres pueden caber cuatro. No entendí eso de los números. Para un dormitorio, para los dos, para dos personas y para tres personas. Pero eso era para la clase alta, ¿no? Porque me acuerdo que mi abuelo era ferrocarrilero y mi mamá me dice que pues ella iba de repente, pero pues ella le tocaba en la parte de la gente humilde porque pues... Por mi abuelo el trabajador, sí. Entonces nos platicaba que de repente ella lo que hacía para irse así a Estados Unidos era irse a la parte del restaurante, que se hizo amigo a los de ahí y que ahí mismo la cuidaban porque pues era muy difícil pasar y accesar a esta parte de las habitaciones, pues era pasar la noche ahí, que el recorrido estaba peligroso. Pero no sé, a mí me gusta todo eso, así cuando de repente platican de los trenes. Yo venía seguido de México a Guadalajara y de Guadalajara a México. Órale. ¿Y cuánto tiempo así? Así es como, en cambio en el coche ahorita son como 8 horas, algo mucho, como unas 15 horas. ¿En tren? Y salimos a tarde, hacíamos toda la noche y llegaba tarde. No, pues era un rato. Pero qué bonitos paisajes, sí, me imagino, ¿no? Pues no tanto. ¿No? Es mejor pasarte la de... Hablando de aficiones, muy aficionados ustedes a las mujeres, pues. ¿Y ustedes conocían los trenes o les tocó viajar en tren? tristemente me tocó conocer fue el Tequila Express. Es un viaje a Tequila, a la población, al pueblo de Tequila, y es pues muy padre porque te sirven puras margaritas en el pellejo. Ándale, pura borrachera, Marcela. Y mariachi, llegas a una comida de la chata, pura comida mexicana y mariachi. Y hay varias folclórico y te regresas igual con margaritas y llegas a la estación de del tren, pasas por la Cámara de Comercio. Ya, pues parece que aquí la afición más común es la pisteada, ¿no? La borrachera. En Guadalajara. Ya se ha tenido afición por las mujeres. La Luna Echavarría fue mi novia y de ahí por Avenida Hago, pero la mandaron al Sagrado Corazón de Vancouver, a Canadá, porque la mandó para allá. Pensar y cuando ella se fue para allá, yo digo, saliste, le dije, pensar en los bloques es peligroso. El secretario general de gobierno del estado de Sinaloa, que era Tomás de Alonso Señor. Ya estuve de nuevo con la Ana Luisa Lister, bailábamos con ella, comíamos, tomábamos. Bailábamos con la abrazada, la besada, no, lo no un noviazgo normal, lo que es una cosa normal, ¿no? Pero pasaba por ella, me la llevaba ya no Culiacán así, hasta arriba me la llevaba. Yo no tenía barba, tenía el pechito, la químico más, que es un poquito de pechito y los brazos más delgaditos. A ver, ¿quién nos quiere contar cuántas novias o novios tuvieron? Querido. Como 5 novias, la primera era mi prima, nomás que yo no sabía que era mi prima. Yo no sabía que era mi prima y ella sí sabía, pero me gustó mucho y yo también le gusté y nos hicimos novios. Entonces ya, con el tiempo, pues ya los papás se dieron cuenta de que éramos novios y somos primos y no se puede. No. Y ya después tuve otra novia que se llamaba, en la secundaria, me ganaba por un año. Era más grande que yo, y se llamaba Elizabeth. Y eso fue cuando tenía 14 años, ella tenía 15. Y después de esa, otra que se llamaba Lisbeth. Nomás que me fui a Estados Unidos y la dejé. Cuando regresé, ya no estaba. No, gracias. Ya estaba con otro y pues me hice sentir mal porque fui a Estados Unidos, éramos novios, y yo regresé como a los 2 meses. Y yo cuando regresé estaba con otro. Ándale. ¿A quién le pasó lo mismo? A ver, Marcela, tú que eres la única mujer aquí. Cuéntanos cuántos novios tuviste. Yo tuve un novio que tenía, con el que duré 5 años, estaba la carrera. Ajá. Pero él quería casarse y yo no quería casarme con él porque era epiléptico. Ajá. Me di cuenta que era epiléptico en la boda de mi hermana. Le dio una crisis, un ataque de epilepsia. Ajá. Y entonces ya no me quise casar con él. ¿Por qué? Porque mis hijos iban a ser epilépticos. Y dije, no, yo quiero hijos sanos. Selección natural. Y le dije, no, pues yo ya no me caso contigo. Y insistía en casarse conmigo. Total que le tuve que pagar un cheque para que me dejara en paz, para que termináramos ya por lo sano. ¿De cuánto el cheque? El cheque fue de 20,000 pesos. Claro. De 20 mil pesos de 1996, cuando terminaba la carrera. Uh-huh. Sí, pero yo dije, tenía que liquidarlo, yo tenía que finiquitarlo porque yo no iba a casar con él. ¿Y luego tuviste otro novio? Y entonces me gustaba mucho a su jefe de él. Yo no sabía que era su jefe, me lo presentó ya en Vancouver. Y yo, ¿quién es él? Mi ex jefe. Mi madre, o sea que me gustó su jefe, pero él ya estaba acá en BBV. Ellos estaban en Promes cuando se conocieron. Uh-huh. Y entonces a mí me gustaba mucho, lo nombraron subdirector jurídico de BBV, de Bancomer, pues BBV a Bancomer. Uh-huh. Y a mí me gustaba mucho, total que yo dije, no, pues yo quiero casarme. Y le dije, no, que sí, que de algo. Ah, no, por eso de la chamona, cuando... Él quería pasar la noche conmigo. Ah, sí, entonces me grabó. Y entonces yo dije, sí, no, pues si quiere estrenar, ¿verdad? Y yo no sabía nada de nada. Y entonces que le dije, no, pues si quieres nos casamos. ¿Qué? ¿Casarme? Ay, se rió de mí, total que yo dije, ah, no, pues yo me voy a casar y me busqué uno, y entonces fue cuando me encontraba mi marido. Uh-huh. Que dices que hasta te detuvo la boda. Sí, fue el tramón. Pero el jefe este fue el que interrumpió tu boda. Entonces como que sí quería algo ahí más serio. Que no se quería casar porque le interrumpe tu boda. A ver, es que no se dio un balazo. Mejor te dio chamba. Bueno, pues fueron dos, en realidad son los dos novios las que yo tuve, pero me la pasó muy padre porque los 5 años de la carrera estudié también leyes porque era abogada. Entonces estudiábamos juntos y yo estudiaba sus lecciones. Entonces todo de lo de leyes yo me lo sé. Se grabó. Sí. Sí, sí nos habías platicado, me acuerdo. Pero sí, toda una aventura, una odisea de amor, ¿verdad? Sí, la verdad sí, porque quiso interrumpir mi boda y dijo el padre... Ahí quieren hablar con la novia allá atrás. Y yo, ¿con la novia? ¿Quién es la novia? Yo soy la esposa. Yo no sabía con quién quería hablar. Yo soy aquí la mera, mera. Porque no le entendí. Como no traía tu lente. Aquí mi chicharrón no estrena. Ay, qué pena, pero si hubiera tenido lente, yo hubiera sabido que querían hacer conmigo. Oh. ¿Y o sea, lograste hablar con él? No, yo no hablé con él. Hablé con él ahora hace poquito que estuve con él. ¿Estuviste como sí, también? Sí, estuvimos juntos y yo estaba bien contenta. No. Ay, ¿qué? A ver, ¿cómo está eso? Él te reconoció y tú lo reconociste. Tú lo reconociste. Tuve que buscarlo. Tuviste que buscar. Fui a buscarlo, lo que pasa es que yo ya estaba, tenía 10 años de separada de mi marido. Ajá. Y fui a buscarlo y estuvimos juntos ahí en su oficina. Ay. Imagínense, yo entonces empecé a ver las oficinas diferentes. Yo nunca había visto una oficina como un motel. Nunca había visto con puerta doble. Sí, de repente ya le hay utilidad a la mesa. Ya le hubiera utilidad todo lo que había. ¿Para qué eran esos sofás? Sí, la verdad, sí, son muy padres. Ahora no me arrepiento, estoy muy contenta, la verdad. Fue uno de mis pocos logros amorosos que pude tener. A ver, José, ¿cuántas novias? Está la raya. Mira, las que más me gustaron, me volví bulleriz. Oh, y de así, pues, como dio la sal, tierno, sí. ¿Quieres café, Andrea? No, gracias, Lister. A ver, licenciado, tú ya nos platicaste de todas tus novias, pero no, ¿cuántas tuviste? Yo he tenido como unas 6-7 novias. No sé si te rompes he tenido. O sea, tuve 2 novias en Culiacán, 3 novias en Culiacán. Luego conocí las bases, nosotros anduve con la muñeca, la paloma, la Verónica, las conocí. La Laura Lara, que era su gerente de un banco en México, pasaba mucho por ella, de terno negro y ella blanca. Con güeritas también andaba. Con la Gaby, con la Nora. Bailando, pues, tomando ahí con ella, o sea, como normal, pues. Muy bien. Lo que pasa es que eso lo hice de joven. Ahora, como tengo los 60 años, pues ya me tengo que dedicar más bien a la vida sedentaria. Pero sí me gustan las aventuras con mujeres. Les voy a decir la verdad, quién tengo para que ya no los descubro nada. Me están dando un medicamento ahorita con el que casi no tengo, no, me vuelvo un poco como impotente. No es porque no quiera yo. No puedo yo. Es un efecto secundario de tu medicamento. Un efecto secundario es que me dan 6 pastillas de las grandotas, de las azules. Entonces con esa no puedo tener una erección normal. Me lo tomen a mal, disculpe, es una digresión que tengo. No, está bien. Pero una pregunta, licenciado. No puedo. ¿Con esas pastillas se le quitan las ganas? Sí, se me quita. No puedo. No puedo. Ya, a ver, ¿esto es serio? No se ría. ¿Qué pasa? Es un efecto secundario. ¿Qué pasa? Es estrada. Me pasa. Son 6 pastillas. Sí, es mucha medicina. ¿También? También a Osvaldo le pasa. Está padre. Qué fea medicina. ¿Y saben cuál es la medicina que ocasiona ese efecto? ¿Cuál de todas los que les dan? Pues impotencia. ¿Cuál? ¿Olanzapina? No la tomen, compañeros. A los que nos escuchan, olanzapina. Vamos a investigar acerca de la olanzapina. No, sí, en serio, que vamos a investigar. Pero va a ser en persona. ¿Lo van a cambiar? ¿No? ¿Te lo van a cambiar? Por la aripiprazol. Pero no me lo pueden llamar. Por aripiprazol. Nadie hay que ir quitando poco a poco. Pues, al parecer, ahorita las aficiones... Comenzó con las muchachas, ¿verdad? se ha vuelto, vemos que la afición de la de las muchachas, los, ¿cómo dice usted? Licenciado, que las buenas muchachonas, las mujeres. Sí, sí, sí. Las de paga, sí. Ah, las de paga. También hablamos del amor, nos habló Marcela de sus aventuras, patoaventuras muy ad hoc al 14 de febrero, del esposo, de todo el drama que hubo ahí en su boda, y pues vamos a seguir platicando de estos temas, vamos a seguir hablando sobre las muchachas, sobre el boyerismo de José, y sobre que la olanzapina. Sí, sí. Entonces, pues, me causaron impotencia. Sí, no pueden tener erecciones. Ya nos quedó claro, ya nos quedó claro. Entonces, ya saben, muchachos, no tomen esas medicinas porque sus esposas no están contentas. No pueden. Dice José que los efectos secundarios con el café. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía: cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía: mira, hijo, regresamos a LP Rayado, aquí transmitiendo en vivo desde Radio Cartón. No puedo dejarme. Oye, de reír, ¿y por perdón. Qué entonces no hay que tomar olanzapina, Ale? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si yo, por ejemplo, me tomo una olanzapina, ¿qué va a pasar después? O sea, no, o sea, contextualizar que también son personas que llevan tomando olanzapina y medicamentos mucho tiempo, entonces como efecto secundario, pues no pueden tener erecciones. Ah, ok. Así que si padecen de algún trastorno psiquiátrico, díganle a su psiquiatra que no les dé olanzapina. Fíjate que ese es un tema interesante, ¿eh? El de los medicamentos. Creo que es demasiado amplio como para tratarlo en estos minutos que nos quedan, sin embargo, tal vez en un programa posterior, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, de hecho, se mencionó, creo que en el primero de Derechos Humanos, uh-huh. José mencionaba que no le gustaba, ¿no? Que ya había sufrido muchos electroshocks y que, sí. O sea, el tomar medicamentos toda una vida, pues haya tenido efectos secundarios como pues si escuchan que se escucha un poquito que arrastran la lengua o, uh-huh. o ciertos temblores que igual ustedes no ven o que tal vez escuchan en las grabaciones en la mesa de repente que pegan los dedos, pues esos son efectos secundarios, ¿no? Y uh-huh. Pero sí, y creo que más adelante en alguno de los programas habrá invitados especiales, psiquiatras y psicólogos y pues los pacientes, los participantes van a confrontarlos. Órale. Sí. Se va a poner bueno. Se va a poner bien. Se va a poner sabroso. Sí. Truena un montón la boca. Fíjate que en las grabaciones me he dado cuenta de eso y me molesta mucho escuchar cómo trueno la boca. Voy a tratar de evitar de hacerlo. pero volviendo al tema. Lo de los medicamentos creo que sería bueno proponérselo a las Andreas para un tema futuro. Andrea, si nos escuchan, uh-huh. tema... También en el próximo programa que decías, ¿no? Con los psiquiatras, igual puede salir ahí. Sí, sería, ¿no?, un buen tema para decir, para uh-huh. cuestionar. O como nos dice Berardo, así nos dice, ¿qué tal si nosotros nos tomamos algunos medicamentos a ver los efectos secundarios? Digo, como mera experimentación, a ver qué tal nos va, ¿no? El Ritalin. Se mencionaba, José dijo algo así de que deberían de probarlos en ustedes tomarlos, ¿no? No, o sea, no creo que se refiriera a eso. Yo creo que nos estaba albureando. O sea, ustedes experimentar en persona el efecto secundario. El efecto secundario de que no se les para. Ya. Regresando también a los temas que se han tocado a lo largo de estos tres programas, que suena que es un montón, ¿verdad? Pero Más bien suena que no es tanto, pero tiene su, ya ha sido su chambita. Sí, su chambota. Ah, recordemos que hay muchas personas detrás de esto, ¿no? Aparte de quienes acabamos de escuchar, están Andrea Velázquez, Andrea Martínez. Los participantes. Los participantes, por eso. Sí. El trabajo de edición. Everardo también, que es de alguna manera quien dirige su proyecto. Olivia Penilla, que nos asesora. Saludos, por cierto, si nos escucha. Saludos, Olivia. Entonces, a lo que iba es que hemos tocado temas que me parece han sido de índoles distintas, más sin embargo sí tienen una relación o una especie de hilo conductor, ¿no? Me parece que el primero, el de derechos humanos, fue el más político de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Donde sí hubo, donde se tocaron temas más hacia la sociedad, del zapote hacia afuera. Y estos, otra vez troné la boca, perdón. No importa. Estos han sido más del zapote para adentro. Creo que estos dos últimos, ¿no? Tocar fondo fue algo muy personal y también este fue de índole personal, ¿no? Sí. De hablar de sus aficiones. Algunos hablaron de sus vicios, que bueno, tal vez un vicio, ¿qué es un vicio? A ver, esa sería una buena pregunta, ¿no? Sería bueno cuestionárselo. ¿Será una afición que desmedida? ¿Una afición mal comprendida? Yo digo que una afición mal comprendida. ¿Sí? Bueno, no, se dice vicio aquello que ya tiene un impacto en tu vida y te genera ciertas problemáticas que te imposibilitan el contacto con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, en el alcoholismo no es tanto de si tomas, sino que tanto eso te imposibilita trabajar o relacionarte de forma adecuada con las personas que te rodean o estar bien contigo, ¿no? O sea, va muchísimo más allá que solo el acto, la acción. Ya. Entonces, es vicio hasta el momento en el que traspasa esa barrera de lo social, digamos. O sea, de la vinculación correcta o adecuada hacia con los demás. Y contigo, ¿no? Y también. Con uno mismo. O pero sea, también como decíamos hace rato, ¿no? Aquí que estábamos hablando cuando estaban ustedes escuchando la grabación, pues finalmente lo que sucede en uno, pues la sociedad nos habita. Entonces claro, lo que sucede en uno sucede de forma más amplia. Y pues sí, entonces sí, tiene razón lo social. Es curioso, ¿no? Sí. Porque realmente son vicios los que ellos tienen. O sea, es el café, el cigarro. Pues pregúntenselo a ellos. Es más, queda anotado. Para los comentarios. Para comentarios, para preguntas la siguiente. Uh-huh. Y pues igual estaría bueno, ¿no? Que nos comentaran ustedes qué piensan sobre los vicios, sobre las aficiones y que nos, pues tal cual, ¿no? Para llevarles algunos comentarios. Claro. Y que ellos nos puedan contestar porque pues igual es diferente lo que yo puedo decir a lo mejor a lo que ellos pueden decir. Pienso, por ejemplo, que los medicamentos que están tomando les están generando algo que llaman dependencia, ¿no? Algunos de ellos, no, yo no sé de eso, definitivamente, tú serás mucho mejor para decirme. Sin embargo, a lo que voy es que, ¿cuál es la diferencia entre un vicio y una dependencia, ¿no? O sea, siento que también ahí hay una cosa del lenguaje, ¿no? De con cómo, qué palabras se utiliza, ¿no? Porque ¿por qué alguien no se vuelve vicioso a un medicamento, ¿no? Porque un vicio casi siempre es referido hacia una droga, por lo general, ilegal, ¿no? O incluso a una legal, pero que tiene, como ya mencionábamos, esta cosa de que cuando se vuelve nocivo o cuando se interpone en sus relaciones sociales, entonces empezamos a llamarle vicio a la afición, ¿no? Uh-huh. Creo que también ahí hay una dimensión de salud que no hemos mencionado, ¿no? Que también y que será bueno ahí mencionarlo en, no sé, me parece una buena pregunta para hacerla el día que hablemos con los participantes. Ándale, con el psicólogo y el psiquiatra que van a estar ahí acompañándonos la siguiente semana. Como escucharon, pues ya vamos atrasadillos. Este programa era el 14 de febrero y ¿qué estamos ahorita? Estamos a 6 de marzo. Ya, casi. 6 de marzo, pues, ¿qué son? Vamos con tiempo, no te preocupes. No me preocupo, solo para que vayan viendo los tiempos, o sea que esto que le estoy diciendo que vamos a grabar la siguiente semana, pues igual va a estar dentro de dos, a eso es me cierto. Refiero más o menos, sí, tienes a razón. Los tiempos. Sí, tienes razón, la próxima semana es un programa que estamos editando ya, que se va a socializar con los participantes el día de mañana para que ellos den su visto bueno, y para el lunes de la siguiente semana es lo que vamos a transmitir. Sí. Y ¿sí? A mí me gustaría mencionar, de hecho me agarraste en curva con lo de los vicios, porque me quedé pensando en esto que decías, sobre que en un primer momento se habló de algo más político porque se hablaba hacia afuera, ¿no? Del zapote hacia afuera. Luego de las aficiones y del tocar fondo, que era algo más, más interno. Pero a mí me gustaría recuperar esta, esta frase, este, de que lo personal es político, ¿no? Y que todo acto que tenga que ver con lo personal, con el autocuidado, con la introspección, también es político, porque pues finalmente lo político lo entendemos desde una cierta estructura masculina, en donde entendemos la política como algo y no entendemos lo político como algo también que tiene que ver desde el sentir, ¿no? Entonces, yo también diría que esto tiene mucho de contenido político, porque al hablar de que estamos desestigmatizando lo que es la locura, también está el que quiénes son ellos, ¿no? No el qué es la locura, que es con lo que empezamos el programa, sino quiénes son estas personas que están diagnosticadas y que se encuentran en una institución psiquiátrica, CAISAM, encerradas, que nosotros vamos y posibilitamos todo esto. Pero para eso tienen que conocerlos, ¿no? Y es desde lo personal. Porque creo que no hay cosa más política que la amistad. Y si logramos conocernos los unos con los otros, pues trascendemos esas paredes, ¿no? Y esas fronteras y esos muros. Y es a lo que se abona en este programa. Creo que sí me era como muy necesario puntualizarlo. Sí, está bueno eso. Entonces, lo político más bien como estructura, ¿no? O como algo estructurante de las relaciones, ¿no? Que lo atraviesa. Que lo atraviesa, ok. Pensaba, por ejemplo, en lo que sucedió con este video de Rubí. ¿Sí te acuerdas? De la de los 15 años. Los 15 años de Rubí. Cierto. Ahí creo que hay una dimensión personal, íntima, de la intención original del video, de hacer una invitación a un cumpleaños, a unos 15 años, que era para las relaciones cercanas de esta familia, y cómo se vuelve viral y de repente se transforma en algo político también, ¿no? En donde ya incluso el, no me acuerdo si era un, fue el gobernador municipal de Tepic, no es cierto, fue en San Luis Potosí, sí, del municipio, de ese municipio de San Luis Potosí, o incluso el gobernador, creo que fue el gobernador el que asistió a los 15 años, ¿no? O sea, fue a hacer proselitismo a los 15 años. Claro, pero esa es la política que entendía desde el masculino, desde una forma estructural de política que entendemos, y eso es hacer uso de las relaciones. Y en cambio, a lo político que me refiero es no hacer uso de las relaciones como mercancía, sino como resistencia. Ya. A ver, sí, yo no estoy diciendo... Bueno, a ver, ¿cómo me explico? Lo que sucedió con lo de Rubí fue político. No estoy diciendo porque fuera un político, sino porque tuvo... O sea, creo que se transparentó eso. O sea, como algo personal, de cierta forma, puede tomar ese giro y volverse a algo con propósitos o con un sentido fuera de esa intimidad, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, estoy tratando de entender nada más el proceso, ¿no? Y creo que ahí es como se evidencia el proceso de lo personal y de lo político, ¿no? Bueno, ya y, sin... Sí, claro, y no perder de vista que pues esto también es un espacio para compartir, y que también esto que de repente empezamos a dialogar ahorita, también está abierto para que otras personas nos puedan decir, ¿no?, qué opinan y qué piensan sobre este tipo de acciones como resistencia política también desde el sentir, ¿no?, y qué es lo que están compartiendo los participantes para romper barreras, ¿no? Bueno. Entonces, les repetimos igual rápidamente los medios por los cuales nos pueden escribir, que es lp.rayado@gmail.com para algo más personal, y la página de Facebook, que es Radio LP Rayado, donde nos pueden ahí escribir. Igual ahí nosotros publicamos que ahora vamos a transmitir, igual ahí estaría chido que nos pusieran sus comentarios para que no se perdieran entre la página y entre todo lo demás. Ok. Queda entonces hecha la invitación y los veremos, los escucharemos o nos escucharemos dentro de 8 días. Sí, dentro de 8 días. Sí. ¿Y qué decías?